Muy bienvenidos, bienvenidas amores oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hoy día vamos a conversar otro hábito, el hábito de la autodisciplina. ¿Qué es lo que es autodisciplina? Bueno, habría que definir a lo mejor lo que es disciplina. No sé si has escuchado el término que se asocia a la disciplina. Cuando dice esta persona es indisciplinada o este niño es indisciplinado, normalmente es porque tiene conducta cerrada, porque no respeta normas, mayormente hacia allá va. Pero, y sabe, yo siempre he asociado la disciplina o la autodisciplina con la enseñanza de los padres en relación al castigo cuando algo sucede. La verdad es que esto de aplicar disciplina, que se castiga, y no siempre el castigo es físico, porque recuerda que a veces el castigo es quitar algún beneficio, algo, mira, no vas a ver televisión, no vas a ocupar el computador, en fin, no vas a salir, ese tipo de cosas, pero que se sepa que hay los hechos traen consecuencias. Entonces ese niño empieza a al ser disciplinado aprende a también la autodisciplina, porque un niño, por ejemplo, le dieron el desayuno o está próximo a almorzar y se le ocurrió comer dulce o comer galleta y la mamá ahí hace un berrinche y la mamá le entrega. Entonces, después no quiere comer. Claro. Entonces, ese niño va a ser indisciplinado, no va a tener dominio propio, porque si quiere comer, come, si quiere salir, sale, si quiere jugar, juega, si quiere. Y la vida no funciona así. Hay una definición que alguien dio, dice que la autodisciplina es una habilidad que le permite a cualquier individuo obtener mucho más con el mismo esfuerzo. Exactamente. Interesante, porque lógicamente va a usar los conocimientos, lo que sea, y va a hacer más. Ahora, Corinto nos habla, ¿será que nos habla de autodisciplina? 1 Corintios capítulo 9, versículo claro. 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, o el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, este concepto que expone aquí Pablo a los corintos, o a Corinto, ¿no es cierto?, su iglesia allí, es un concepto que se da en todo tiempo, incluso las disciplinas físicas, algunos ejercicios, uno los ve actuar, pero detrás de eso hay una actividad que los ha ido formando hasta lograr lo que hacen, por ejemplo, los saltos ornamentales, las carreras, triatlón, que es una de la disciplina bastante dura y exigente. Ahora han puesto incluso otras más, pero lo interesante es que para que logren eso, antes han tenido que dejar algunas cosas, decididamente algunos, cifrarse en cierto tipo de alimentos, no cualquier alimento, para tener un cuerpo que resiste incluso el tiempo que antes dedicaban para alguna otra actividad que les gustaba, se acorta, levantarse temprano. O sea, hay una serie de cosas, porque él lo está diciendo aquí. Mira, a la verdad ellos corren para lograr un premio, dice, ¿no es cierto? O sea, corramos de tal manera que lo obtengamos. Y preparémonos y hagamos de nuestro quehacer. Y ahora, colocándolo en el hábito del mayordomo, nosotros estamos trabajando, aspirando a llegar al cielo, ¿no es cierto? Dios nos ha dado ese camino. Pero ese camino a veces nos cuesta un poquito mantenerlo y nos desviamos del camino y vamos, ¿sabes?, y Dios nos manda sus amonestaciones para eso. Me preocupa un término que usa Pablo aquí en 1 Corintios 9, en el verso 27, donde dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Creo que no debemos tomarlo tan al pie de la letra, esto de golpeé mi cuerpo, porque entonces entramos en la autoflagelación, lo que antes se hacía, ¿ah? Para Claro. poder, sino que aquí más bien es que la mente debe dominar el cuerpo y no el cuerpo a la mente. Lo que yo te decía, creo que la disciplina en el hogar nos lleva a la autodisciplina. Por ejemplo, recuerdo siempre que me decía, yo pedía pan antes de almuerzo, me decía, ya va a estar al almuerzo. Y no me daban, sencillamente no me daban, tenía que esperar la hora y tenía que esperar. Entonces, eso hace que uno se empiece a autodisciplinar. No es cuestión de comer a la hora que se le antoje, pasar comiendo todo el día, porque eso no es provechoso para el organismo. Entonces Claro. tenemos que ir, y cosas como esas van haciendo que uno tenga dominio propio. Ahora, lógicamente que Pablo está expresando lo que uno debe poner como prioridad, porque él también dice en el 26, así que yo de esta manera corro. ¿De qué manera? Lo corro con una preparación anticipada, con una disciplina, con una autodisciplina, ¿no es cierto?, para que tenga la ventaja de ser el primero en la carrera. O sea, miro a ser el primero. Ahora, si alguien se pone a correr y dice, yo nunca gano esta carrera, ya estamos perdidos. Yo nunca logro pasar esta Mentalmente etapa. ya, claro, mentalmente Fíjate que ya se preparó para perder. yo tengo una experiencia cercana, porque nuestro hijo corría triatlón, y él en Valdivia nunca pudo ganar en natación. Ella sabía que iba, yo creo, porque mira, el río tiene una corriente muy fuerte que va por el extremo, al frente del, uno se pone allí, ¿no es cierto? Mira, y al frente hay una corriente que baja muy fuerte. Y esa daba la vuelta y tenían que subir por esa corriente. Era realmente terrible nadar contra esa corriente. Entonces buscaban la forma de hacerlo, pero logró, digamos, cubrir alguna, al subir algunos, pero le costaba realmente. Y a todos, no era solamente él. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer él? Salir antes, practicar natación. Y cada persona sabe cuál es su fuerte y cuál es su débil. Entonces, le da más énfasis a lo que es la debilidad que tiene, que podría ser la natación, podría ser el trote o podría ser la bicicleta. Y uno dice, pero andar en bicicleta es fácil. Sí, es fácil, pero andar 80 kilómetros no es tan fácil. En bicicleta, después de haber nadado 3 kilómetros y después de bajarse de la bicicleta, andar 42 kilómetros corriendo. O sea, es una disciplina muy exigente. Entonces, hay que ser disciplinado en ese sentido y prepararse. Ahora, Ahora, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo me voy a preparar para esta carrera, porque esta carrera es realmente dificultosa. Tenemos que decir que la autodisciplina mejora con la práctica habitual. Dios nos ha llamado a ser santos en todo lo que hagan, dice él. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cómo podemos aprender a entregarnos al poder de Dios, el único que puede darnos la autodisciplina que necesitamos para vivir como mayordomos fieles y piadosos en un mundo caído y corrupto? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.